Cacho Tazara, a quien saludamos. ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, Pato, buen día a la radio y a toda la audiencia. Bueno, te escuchamos, a ver. Bueno, Pato, días pasados quería charlar contigo, porque, bueno, la radio Encuentro la tengo muy bien valorada porque es la que dice las palabras liberadoras que tanto cuesta hoy encontrar en los medios. Y vos sos uno de los principales referentes. Cortázar ya nos decía, ¿no?, que la palabra es poder y que el silencio es la peor de las opiniones. Entonces yo en este mes que estuve encerrado por la operación y un mes casi en cama, he pensado muchas cosas y la quiero decir en forma personal porque no tuve oportunidad de conversarlo con mis compañeros de la PDH, ni de la cooperativa, ni de la agricultura familiar. Entonces empezaría por algo muy sencillo, que yo todos los días tomo mate. El mate, estos días pasados se hablaba del mate, qué le ponían uno al mate, qué le ponían el otro. Sí, el día del mate. Bueno, el mate que yo tomo es el mate de Atahualpa Martínez Vinaya, que nos regalara Julieta en base a nuestra lucha conjunta por la justicia y la verdad. Y bueno, Atahualpa es uno de los tantos casos de impunidad, de los 40 y pico casos de impunidad que tenemos en la provincia de Río Negro, esta violencia institucional que no logramos recuperar en base a derechos humanos, en base a esta Declaración Universal de Derechos Humanos que se viola constantemente en el país, pero también en la provincia de Río Negro. Y bueno, y ahora se profundiza toda esta violación y esta violencia a través de los pueblos mapuches. Yo iba a decir muchas de las cosas que dijo Laurita recién, pero agregaría como una parte de lo que yo conozco, que aparte de la violencia y la estigmatización de los pueblos originarios y de los pueblos trabajadores y de los cabecitas negras y de los planeros y todo ese desprecio que hay contra el pobre, el tema del saqueo, el saqueo de nuestros recursos naturales, de nuestra riqueza, que esto ya viene de hace 500 años. Ya Colón, cuando vino a buscar oro y se llevó los esclavos y genocidio que hubo, además de las enfermedades. Pero ¿por qué pudieron los españoles ganarle a los aztecas y a los mexicanos y a los isleños? Porque bueno, hubo gente que se transformó culturalmente y pudieron avalar la conquista, ¿no? Y bueno, y a lo largo de la historia hemos tenido traidores toda la vida, los que traicionaron a San Martín, los que traicionaron a Belgrano, los que traicionaron a Moreno. Y muchos se quejan de los 70 años del peronismo, pero nadie dice de los 120 años de la oligarquía que han saqueado permanentemente, como estos empresarios macristas que nos han endeudado por 100 años. Entonces, sí, los pueblos originarios, hay leyes que lo protegen, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos las convenciones, sí, lo que decía Laurita, está todo muy bien, estudios profundos que no dan bolilla. Pero yo quería hablar de este conflicto que hay por la tierra en base a la forestación. En la época de la dictadura se creó el Instituto Forestal Nacional, que no es otra cosa que un organismo creado para beneficiar a Papel Prensa, eso que Víctor Hugo denuncia permanentemente, que creó subsidios a todo trapo a las grandes empresas corruptas, y en Río Negro se creó una empresa forestal para darle justamente tierras y subsidios a empresarios corruptos. Esa empresa forestal hizo desastre con Mendioros y con su socio pariente Moyano en Río Negro. Mendioro, como ingeniero forestal, privilegió darle a los grandes empresarios subsidios para forestar plantas exóticas en la cordillera, pero también en otros lugares. Eso nunca se investigó profundamente porque estos políticos estaban asociados. Así como a nivel nacional, Clarín era el principal socio de estas empresas con papel prensa y demás, incluso periodistas como La Nata, un gran empresario forestal, tanto en Argentina como en el Uruguay, que son los que trajeron las papeleras, estas irlandesas que tanto daño hacen en el río. Entonces, la política de hace 500 años es de saqueo, es de estigmatización y es de genocidio permanente. Ni hablar de los 30.000 compañeros que hemos perdido por luchar por nuestra liberación. Y como siempre decimos los defensores de derechos humanos, seguimos el camino rebelde de las madres de Plaza de Mayo, que nos dicen permanentemente no solamente hay que denunciar la impunidad de los genocidas de la época del 70, sino que hay que denunciar el hambre, que es el crimen de hoy, hay que denunciar la desocupación y hay que no pagar la deuda externa. En fin, estas son mis reflexiones en base a un montón de ideas que fui acumulando durante este mes de postración, que quería compartir con vos, que sos de alguna manera el líder de la palabra liberadora acá, que nos es llegar todos los días la voz del pueblo, de los trabajadores, de los humildes, de los barrios, y que nos hace, como dice el cura Luis, nos hace romper la ceguera que nos confunde, nos hace traicionar nuestra clase, nos hace confundir, votar lo que no a nuestros verdugos. Y bueno, y yo como militante peronista trato de que la mayor cantidad de gente fortalezca al frente de todos, con todas nuestras diferencias, pero creo que sin el peronismo no puede haber una verdadera liberación, porque ahí está el sujeto transformador colectivo, más allá de que si hay buenos o malos peronistas, que ya sabemos que los tuvimos, como López Rega, como Menem, y Pichetto, en fin. Pero nosotros supimos siempre luchar para sacarnos toda esta basura y tenemos que seguir haciéndolo. Como dijo Grabois, votamos con bronca porque no estamos conformes con muchas cosas que se están haciendo, pero seguimos fuerte dentro del frente de todos porque creemos que a partir de ahí podemos lograr el poder popular necesario para que esta derecha y estos saqueadores y estos genocidas no avancen más. Esa es mi reflexión, Patito. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Cacho, gracias por escucharte. Bueno, siempre bueno. Es un gusto tenerte al micrófono, escucharte. Bueno. La salud mejor, ¿no? Sí, estoy ya extrañando la chacra porque tuve que estar encerrado acá en un departamento y en el hospital en terapia. Y uh-huh. Bueno, pero ya estoy bien, ya estoy bien. Nos alegramos. Un abrazo, ¿eh? Gracias. Gracias, Cacho. Un abrazo. Bueno, Cacho Tazara, histórico dirigente del peronismo, referente del peronismo, los sectores más progresistas del peronismo, y además también, ¿no?, una amplia e histórica militancia en organizaciones de derechos humanos, compartiendo con nosotros en la mañana de hoy y dando su opinión sobre tantas cosas que nos pasan, ¿no?